en México. A través del poema El huésped, de la poetisa zapoteca Irma Pineda, se explican conceptos fundamentales para los pueblos originarios como el simbolismo del ombligo y la importancia de mantener los vínculos con la tierra. Miriam Flores, de Educa Oaxaca, nos comparte este audio. La gagedando chuga anda y que ah curuayone girubiani, tiku chibi vija, gakala chigeda geri ni kubi. La casi alugia a chiguyu veti pumpu yu, da anigi appado yone skipilu, ne kukachino la, ja natia ganaro banenaganda, tiki chu jigu si andula yunika yappa skendalu, ne kichu vinija bagu chignala. Sakeka kiku si andu, nadipparini bia neu. Tibinizanga la anu, beje, yaga negienga michose nu negni anu, nanjo unga ligici la yudi, biusa, karuge dandalu. Mientras llegas, colocaré cabezas de ajo en puertas y ventanas para espantar al nahual, que quiera beber tu sangre nueva. Buscaré una olla de barro cuyo vientre guardará la casa de tu ombligo y la enterraremos bajo un árbol grande y fresco para que nunca olvides a la tierra que guarda el alma de tu ser y no haya demonio que la moleste. Tampoco olvides la fuerza de tu sangre porque de las nubes venimos. Los tigres, árboles y peñascos son nuestros padres. A través de este poema, El huésped, de la poeta zapoteca Irma Pineda, se explican conceptos fundamentales en la cosmovisión vinizá. Para este pueblo de la región del Istmo de Tehuantepec, todo está íntimamente conectado con las plantas, montañas, ríos, y por eso, el ombligo se entierra, en este caso, bajo un gran árbol. A lo largo de numerosas culturas, el ombligo aparece dotado de numerosas funciones simbólicas, como centro del cuerpo, determinante de la sexualidad y del erotismo, o como nexo entre el hombre y la madre tierra. Sin embargo, el poder mantener los vínculos con la tierra y sus bienes naturales en un contexto de imposición de un modelo extractivista que es aceptado e impulsado por los gobiernos federales y estatales a través de proyectos que atraviesan zonas ancestralmente conservadas por los pueblos y comunidades, en su mayoría indígenas, resulta en un gran reto para la sociedad mexicana, en cuyo imaginario occidental del desarrollo se basa en las comodidades que ofrece el mundo urbano, y no en la relación o convivencia armónica entre los hombres, donde la comodidad, la acumulación, no son estimaciones fundamentales, pero que sin embargo, poco a poco se han introducido por todos los poros de la vida cotidiana. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa.